capítulo número 50, conociendo PrestaShop. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en la que me estés escuchando. Un día más a Emprendedor E-Commerce, el podcast, el audio, el programa que cada fin de semana a las 8 en punto de la mañanita hablamos sobre todos los temas de las tiendas online y así aprendemos a cómo crear la nuestra propia. Que esa idea que hace tiempo que llevas en mente la puedas llevar a cabo, la puedas materializar. Este es un podcast que va dirigido pues a todos aquellos emprendedores que pues precisamente eso, que quieren iniciar un negocio e-commerce, y también va dirigido a todos aquellos que ya están metidos de lleno en este sector y quieren estar al día con contenido interesante cada fin de semana. Hoy, 21 de febrero, domingo, vamos a ver un poco lo que nos encontramos en PrestaShop. No mucho en detalle, porque si no, la verdad es que se nos haría largo y pesado el programa. Y veremos las configuraciones básicas que podemos realizar con este CMS. Hicimos ayer y un poquito la semana pasada el tema de WooCommerce y WordPress para crear nuestra tienda online. Hoy veremos PrestaShop, que es otro CMS, pues bueno, que es bastante sencillo, relativamente sencillo de funcionamiento, y que también tiene bastante parecido con WordPress. Y con estos dos CMS, pues bueno, el que quiera montar alguna tienda online puede empezar por ahí, ¿no? Básicamente serían estos dos los que yo conozco y puedo explicarte un poco cómo funcionan. Después pues tienes Magento, tienes muchos más, a través de Drupal puedes hacer cosas. También tienes los softwares as a service, aquellos que, bueno, pues tú lo único que tienes que hacer es subir contenido, subir productos y ya está, porque te lo hacen relativamente todo ellos. Que ya te he dicho en alguna vez que no me acaban de convencer mucho, pero bueno, y con esto vamos a finalizar el tema de los monográficos que he ido haciendo hasta día de hoy, hasta la fecha. Como te he comentado en estos podcasts que he hecho anteriormente, bueno, pues voy a intentar cambiar un poquito lo que es el formato del programa. Hasta ahora, pues, me escogía un tema, y sobre ese tema pues hablaba durante pues esos 30 minutitos, hacía un monográfico. A partir de ahora lo que voy a intentar hacer es realizar entrevistas a gente que está metida en el mundo del e-commerce, a profesionales del marketing, a profesionales de las redes sociales, a profesionales del e-commerce propiamente dicha, y que sean ellos los que, bueno, pues nos aporten su experiencia y sus conocimientos, porque de esta forma creo que podemos aprender todos muchísimo más. Y además también creo que es importante que, bueno, pues esos invitados también traer a gente que ha montado su tienda online y que les está funcionando. Habrá algunos que relativamente, bueno, pues la han montado hace poco y conoceremos un poco su historia, otros que llevan más tiempo y ya están bastante más consolidados en el mercado, y creo que también es importante eso, conocer, que nos transmitan su experiencia, cómo fue esa idea, cómo la han llevado a cabo, los problemas que se han ido encontrando, pues cómo los han ido solucionando, y así pues también aprender, no solo aprender de esos profesionales que se dedican al mundo del e-commerce, sino también de esos emprendedores que a día de hoy pues han llevado y han materializado su proyecto. O sea que a partir del sábado que viene el formato del podcast va a ser así, va a ser entrevistas. ¿Quién va a ser el sábado que viene el invitado? Bueno, pues esto lo vas a conocer, lo irás conociendo cada semana a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter y a través de Google+. A través de ahí, pues sobre miércoles, jueves, iré anunciando quién va a ser el invitado que vendrá al programa. Y entonces, pues sabrás quién nos transmitirá su experiencia. Por otro lado, pues que podéis seguir enviándome vuestras dudas, vuestras sugerencias a través del formulario, como hasta ahora. Entréis a la página web de Emprendedor E-Commerce y allí veréis la pestaña de contacto, o si no, pues si entráis en el apartado del blog o apartado del podcast, pues a mano derecha vais a encontrar el formulario pues para lo que vosotros queráis, para sugerir incluso temas, sugerir invitados, o vosotros que me estáis escuchando y habéis creado vuestra propia e-commerce y queréis explicar vuestra historia, pues también hacérmelo saber a través del formulario, me pongo en contacto con vosotros y ya cuadramos agenda para realizar la entrevista. O sea que el formulario sigue abierto para todo el mundo. Y también comentaros que si os queréis dar a conocer dentro del mundo del comercio online, del comercio electrónico, pues tenéis en la web de Emprendedor E-Commerce el apartado de patrocinadores. Ahí podéis entrar y echar un vistazo para precisamente eso, pues daros a conocer. Y bueno, ahora sí, vamos ya con este último capítulo de los monográficos de Emprendedor E-Commerce. Bueno, PrestaShop es un CMS o plataforma para la creación de una tienda online. Es uno de los sistemas pues actualmente más usados y reconocidos a nivel mundial. A pesar de ser una aplicación que es de código abierto y es totalmente gratuito, es importante tener en cuenta que la instalación y puesta en marcha de un proyecto de estas características no es del todo sencillo. El programa cuenta con dos interfaces diferenciadas, lo que es el front office, o es la parte delantera, la que el cliente va a ver al entrar en nuestra tienda, y lo que es el back office, o el panel de control, que es la herramienta que utilizamos para administrar nuestra tienda y todos sus complementos. Sería un poquito lo mismo que lo que explicábamos en WordPress, ¿no? Que bueno, pues tienes la parte de trabajo tuya, tu panel de control, y después otra cosa es lo que se visualiza a través de internet. La parte de administración de la tienda virtual pues ofrece prácticamente todas las necesidades, por muy complejas que sean, para poder administrar nuestro sitio web, y además es muy fácil de utilizar. Esto ha conseguido que PrestaShop haya desbancado pues a muchos de sus competidores en cuanto a softwares para e-commerce. Para poder instalar nuestra tienda online requerimos de, bueno, pues igual que pasaba con WordPress o WooCommerce, de un alojamiento o hosting, que ya os comenté en el programa anterior, y ya sabéis que siempre recomiendo para ello pues Cdemon. No tengo ningún programa de afiliados ni nada, simplemente es el que yo utilizo para las páginas web que tengo creadas para mi propia página de emprendedor e-commerce. Y me gusta muchísimo el panel de control que tienen y después también la atención al cliente. Ya os he comentado alguna vez que, bueno, pues cuando monté mi tienda online la hice con PrestaShop. Al principio pues lo conocía muy poco, tenía problemas a través de FTP y todas esas historias, y bueno, pues me ponía en contacto con ellos a lo mejor a la 1 de la mañana, y a la 1:30 pues me estaban contestando de la misma mañana, de la madrugada, no de la mañana, del mediodía, sino a la 1 de la madrugada, y sobre la 1:30 pues o las 2 recibía la contestación. O sea que por eso yo siempre recomiendo este Cdemon, este hosting, el de Cdemon. La verdad es que tampoco conozco ninguno más. Sí que utilicé otro, que ahora no me acuerdo del nombre, pero no me acabó de convencer el panel de control que tenían y la subida de archivos por FTP. No me convenció. A lo mejor porque siempre estoy acostumbrado a trabajar con ellos. Pero bueno, que a ver, los hay un montón en el mercado. Siempre es cuestión de buscar y encontrar aquel que tú mismo te encuentres más cómodo. Bueno, pues básicamente yo escogería pues eso, una empresa de hosting que ya incluya el CMS de PrestaShop, y así lo que es la instalación os va a ser mucho más fácil. Si no, pues bueno, os tendréis que descargar el software en vuestro ordenador, ahí podéis realizar las pruebas, convertir vuestro ordenador en un hosting y realizar las pruebas y configuración que necesitéis, y después subir los archivos al hosting vía FTP. Y aquí la parte complicada es que tendréis que reconfigurar unos archivos para que PrestaShop se conecte con la base de datos que hayáis creado. Por eso es algo un poquito más complicado y que no, a ver, no voy a explicar hoy, porque si no, pues nos iríamos de madre, se nos iría el tiempo. Y te recomiendo pues eso, que un hosting que tenga ya ese CMS, y con tan solo unos clics va a ser súper fácil poderlo instalar. Lo primero de todo que haremos una vez hemos hecho la instalación de la tienda en el hosting será desactivarla para que la gente no la vea si por casualidad pues aquello que les diera pues buscar y nos encontrara. Porque primero tenemos que realizar una serie de cambios para adaptarse a nuestras necesidades. Por un lado, para hacer esa desactivación de la tienda, para llevarla al modo de mantenimiento, de esta forma podemos realizar pues varias operaciones sin ningún tipo de problema. Vamos a primero crear listas de los productos y sus respectivas categorías. Vamos a subir esos productos que tenemos dentro de las categorías que nosotros nos hayamos creado. Vamos a definir también los precios y los impuestos de cada uno de estos productos. Vamos a insertar y configurar los módulos de pago. Y después vamos a probar también pues varios temas hasta definir el que nos guste más, lo que son los themes, ¿no? Y también vamos a colocar las direcciones de contacto. Esto lo encontraremos en preferencias y en mantenimiento, para poner la tienda a modo de mantenimiento. Debajo del switch de colocar la tienda en modo mantenimiento veremos que hay otra casilla. Bueno, pues estamos mencionando la IP del mantenimiento. Es el lugar en donde debemos colocar únicamente aquella dirección IP que tengamos registrado en nuestro domicilio o nuestra oficina. Con ello, ¿qué conseguimos? Pues solamente nosotros tendremos la posibilidad de ver los cambios que empecemos a realizar en nuestra tienda online a través de PrestaShop, manteniéndose oculta ante los ojos de los demás, hasta que no nos vean, vaya, básicamente. Después, hacia el lado derecho de este campo, existe una opción que es adicional, que es agregar a mi IP. Allí podríamos llegar a colocar otra dirección IP diferente que pertenecería, pues bueno, a que una persona que se encuentra en otro lugar y que deseamos que revise, al igual que nosotros, los cambios que estamos ejecutando en ese momento como administradores. Pues en ese instante se podría llegar a colocar varias direcciones IP separadas, cada una con una coma. Eso es más que nada, pues bueno, si tú eres el dueño y te lo está haciendo otra persona, o estás colaborando con dos o tres personas, dos o tres los que está llevando la e-commerce y estáis subiendo productos y añadiendo cosas, pues que cada uno lo puede hacer desde su casa, desde su oficina o desde su ordenador. No tengáis que estar todos pendientes de uno. Otro modo de seguridad que podremos implementar mientras seguimos configurando el tema o la plantilla que tengamos en nuestra tienda es la del catálogo. El modo de catálogo representa que todos los visitantes pueden navegar por cada uno de los productos que se encuentran publicados en nuestra tienda online, pero no tendrán la posibilidad de revisar el precio de los productos y, peor aún, de añadir alguno de ellos al carrito de compra. Esto va a durarnos hasta que el administrador, nosotros, o el que nos esté haciendo la tienda, desactive el modo de catálogo. Para poder entrar a hacer esto, hay que ir a modo de catálogo y debemos ir a través de preferencias y productos. Otra cosa que tenemos que hacer es eliminar el contenido de la tienda de forma predeterminada, porque cuando instalamos PrestaShop nos viene una serie de contenido para que más que nada nosotros veamos cómo queda la tienda, cómo nos quedaría la tienda de cara al público. Por hacer una comparación, cuando adquirimos un ordenador, lo compramos completamente nuevo y además pues viene con Windows, en el mismo vendrán integrados una gran cantidad de aplicaciones que seguramente pues nunca vamos a utilizar. Por tal motivo, pues como usuarios finales debemos desinstalar las mismas para dejarlo limpio el sistema y posteriormente iremos instalando únicamente aquellas con las que vamos a trabajar en adelante. Pues la misma situación ocurre cuando instalamos por primera vez nuestra tienda online, lo cual quiere decir que nos encontraremos con una gran variedad y diversidad de productos que seguramente pues no vamos a utilizar nunca. Entre ellos suelen estar integrados productos de ropa, de mujer, que es una propuesta por parte de los desarrolladores de la plataforma para que nosotros, pues lo que te he comentado, tengamos una ligera idea de la forma de estructurar una tienda online real. Es en ese momento cuando debemos de remover a todos esos elementos para empezar con una tienda completamente limpia, para no tener productos que luego no vamos a utilizar. De manera general, allí encontraremos lo que son las categorías, los atributos, los fabricantes, los proveedores, las órdenes, etiquetas, el rango de precios y bueno, hay muchos otros datos más. ¿Tú te imaginas tener que eliminar toda esa información una a una? Bueno, pues la tarea podría ser algo larga, tediosa e incansable si la realizamos así, de una en una. Entonces, una forma para poder realizar una limpieza total y completa de nuestra tienda online, de los productos que ya vienen y categorías y toda la información que viene por defecto, es ir a módulos y dentro de módulos, una vez allí, debemos encontrar el que dice PS Cleaner para proceder a instalarlo. Todo esto tranquilo que te lo dejaré en las notas del programa. Y si hay alguna cosa que se me olvida, pues para eso tienes el formulario de contacto, me lo preguntas y ningún problema. Entonces, posteriormente debemos seleccionar el botón de la configuración. Luego de leer y aceptar la advertencia de uso de licencia, debemos hacer clic en el botón Eliminar catálogo. Con esta acción se eliminarán todos los productos con sus respectivos atributos, fabricantes y todo lo que lleven. La misma operación debemos realizar para borrar pedidos y clientes, porque también nos vendrá algún cliente por defecto, para que veamos un poco cómo se administra el tema de clientes. Procedemos de igual manera con el botón de comprobar y arreglar y por último seleccionamos el botón que dice limpiar y optimizar. Con esto ya tendremos una estructura de la tienda online de PrestaShop completamente limpia. Tengo que decir que este proceso es irreversible, por lo que yo primero le echaría un vistazo a cómo está todo estructurado para que veas un poco cómo funciona, para entender más a fondo el funcionamiento de PrestaShop y luego ya realizaría todas estas acciones. Además, si tú te vas a la parte frontal, a la que ven los usuarios, pues así también te puedes hacer una idea de cómo va quedando, cómo queda una, puede quedar tu tienda online, dependiendo de los productos que tú pongas. Vamos ahora a configurar la información de la tienda online. Es necesario hacer un ajuste básico una vez que hayamos estructurado nuestra tienda online, situación que permanece de tal manera debido a que estos ajustes hacen referencia al front office que está a la vista de los clientes. Algunas de las opciones en esta configuración básica hay que editarlas en el menú de módulos. Para poder realizar esto, solamente debemos ir hacia el menú de módulos, que se encuentra en la misma página de los módulos. Con solo escribir las primeras letras del módulo que deseamos configurar, nos va a aparecer dentro de los resultados, pudiendo elegir posteriormente para seguir con esa configuración, haciendo clic en el respectivo botón. A continuación te voy a mencionar algunos de los módulos que debes configurar y que son importantes. Por un lado, el módulo que tienes que empezar a configurar es el nombre de la tienda, el nombre de que vas a ponerle a tu tienda online. Por otro, es el logo de la tienda, el logotipo de marca que vas a crear para tu e-commerce. También tienes que modificar lo que es la moneda de la tienda por defecto, porque bueno, puedes trabajar solo con euros, puedes trabajar con euros y dólares o con cualquier moneda donde tú vayas a vender. Después también la información que te viene de atención al cliente. Y por último, y todo esto te lo dejaré en las notas del programa, cómo tienes que hacerlo, dónde están estos módulos. Por último, la información de la empresa, los datos de contacto. Vamos ahora a personalizar el idioma de PrestaShop. Esta es una de las ventajas más grandes que debemos aprovechar ahora mismo. Lo único que tienes que hacer es habilitar al idioma o varios de ellos en el back office, debiendo proceder posteriormente a la selección de aquel con el que deseamos trabajar mediante el pequeño selector que generalmente se ubica hacia el lado superior derecho. De la lista de idiomas que llegues a revisar en la configuración, bueno, pues existirán algunos que tendrán un color verde y otros con un color rojo. Los primeros de ellos te intentan decir que el idioma está disponible para ser utilizado, mientras los de color rojo simplemente pues no estarán disponibles para instalarlos en la tienda online. Puedes instalar y habilitar sin ningún problema varios idiomas para que funcionen dentro de tu tienda, aunque ello representará un trabajo, bueno, pues algo pesado para realizar, ya que cada producto deberá estar disponible en cada uno de ellos. No solamente es el producto lo que tendrás que traducir, sino también los precios, las descripciones de los mismos, las etiquetas, las categorías, el contenido estático, los ajustes del módulo, entre otras. Bueno, hay una serie de cosas que tendrás que hacerlo manualmente, pero si vas a vender a nivel nacional, pues bueno, puedes emplear, por ejemplo, el español, catalán, euskera y gallego, que bueno, es un trabajo, pero puede ser interesante, y si vas a vender a nivel europeo, pues ahí ya sí que hay que currárselo un poquito más. Métodos de pago para configurar en PrestaShop 1.6. Siempre estamos hablando del 1.6. No hay muchas diferencias con el 1.5 a nivel de configuraciones. Sí que a nivel visual, pues lo han cambiado, lo han llevado más al tema muy parecido a WordPress, porque antes lo que eran las categorías estaba todo arriba y ahora lo encontrarás todo a mano izquierda. Pero lo que es básicamente la configuración es bastante parecido. Los métodos de pago. Hablar de una tienda online en cualquier plataforma que existe en la actualidad representa pues un negocio, lo cual involucra de forma directa a la forma de pago que propondremos a nuestros clientes y visitantes. Entre las diferentes formas de pago que encontrarás preinstaladas están la transferencia bancaria, por un lado, después el pago con PayPal, y hay muchas otras, pero que ya no son tan conocidas, pero que igualmente le puedes echar un vistazo. Si quieres instalar el módulo de pago con tarjeta, tendrás que ir a buscarte el módulo de RedSys Servired. Y este módulo es un add-on, un módulo que hay que pagar y que cuesta unos 36 euros. Todos estos módulos los vas a encontrar en la pestaña de módulos. Si hay alguno en especial que quieres buscar, hay la tienda de PrestaShop, donde están todos los add-ons y ahí puedes encontrarlos perfectamente. La tienda, te vas a la página web de PrestaShop y ahí buscas a través de add-ons. Lo que es la configuración básica del transporte, que ese es otro punto que tenemos que tocar. Este es un aspecto que debe ser configurado de acuerdo al producto que comercializamos en nuestra tienda. Debido a la gran cantidad, a la gran variedad y diversidad de productos que pueden estar comercializándose en una tienda online, la configuración del método de transporte pues puede cambiar. Si es un producto físico que debe ser enviado hacia un destinatario final, esta situación debe ser anunciada dentro de la configuración básica de la tienda online, algo que se logra hacer mediante el menú del envío. También hay que considerar otro tipo de productos que pueden ser parte del e-commerce de la tienda online, siendo estos, por ejemplo, los descargables, los productos que se puedan descargar. Estos productos suelen ser, en la mayoría de casos, softwares o, por ejemplo, también aplicaciones que ofrece la tienda, en esta situación que prácticamente inhabilitaría el método de envío que te he comentado antes. Retomando el caso de un producto físico, para poder configurar el método de transporte debemos ingresar hacia la pestaña que tiene este mismo nombre, o sea, el de transporte, debiendo únicamente de variar el transportista y con ello el precio adicional que deben pagarse por tal servicio, algo que dependerá principalmente, pues bueno, de cada zona hacia donde se vaya a dirigir el producto al cliente final. Por defecto viene inhabilitada la opción que hace referencia a la devolución de mercancía, algo que puede ser habilitado sin ningún tipo de problema por parte de nuestra, cuando estamos creando la tienda online, si así lo consideramos necesario. Con esta última tarea también se puede llegar a definir el reembolso del dinero o un bono adicional por los inconvenientes surgidos, entre algunas otras características más, que algo que se puede lograr desde la sección de devolución de mercancía, RMA. Vamos ahora con el manejo de la página, lo que sería de las páginas CMS, lo que son los contenidos estáticos. En el menú de preferencias y posteriormente nos vamos a la página de CMS, allí vamos a seleccionar las páginas que queramos editar con la información propia nuestra de la tienda. También podemos crear desde aquí todas aquellas páginas que nos sean necesarias. Normalmente las páginas que vienen instaladas de una forma predeterminada cuando instalas PrestaShop son el About Us, o sea, el sobre nosotros o quiénes somos, la entrega, el aviso legal, los términos y condiciones y el pago seguro. Pero si tú quieres crear cualquier otra, puedes hacerlo sin ningún tipo de problema. A pesar de que estas páginas vienen con una información bastante completa, bueno, pues podría no coincidir con los intereses o los servicios de tu tienda online específica, por lo que posiblemente tendrás que modificar algunos textos. Algunas de estas páginas también podrían estar vacías, o sea, solo te viene lo que es el título, pero cuando entras dentro no hay nada, debiendo pues entonces rellenarse a cada una de ellas según la necesidad que tú creas conveniente, según la necesidad de tu tienda online. Vámonos ahora a editar el menú superior. Para hacer esto solamente tendremos que ir hacia el menú, posteriormente nos dirigiremos hacia los módulos y aquí encontraremos el módulo que se llama menú horizontal superior. En esta área encontraremos una gran cantidad de páginas y categorías, de las cuales unas cuantas de ellas podrían ser innecesarias y, por tanto, debes de eliminar aquellas que consideres que no se van a usar en ningún momento. Y es lo que se mostrará en el front office a los usuarios. O sea, el menú que normalmente encontramos en la parte superior de cualquier tienda online. Vamos ahora al back office. Como ves, es un resumen muy así, muy por encima, pero bueno, luego se trata de que si te interesa el tema de PrestaShop, te lo descargas, pues que lo trastees. A base de trastearlo y a través de muchos videotutoriales que hay en internet, me estoy planteando yo de realizar uno y publicarlo en la página web, porque bueno, como es, estamos haciendo aquí ahora un resumen muy, muy así por encima, creo que es interesante de que si te decides por este CMS, de que bueno, de que lo conozcas bien y poderte guiar y acompañarte en su instalación y en todas las posibilidades que te da el PrestaShop. O sea que, bueno, a lo mejor con el tiempo, si tengo un poquito de tiempo, pues me planteo el hacer este video tutorial y colgarlo y dejártelo ahí. Vamos al tema del back office. Una vez hemos configurado estas cuatro cosas que te he comentado hasta ahora y que luego siempre puedes, pues como te he dicho, ir retocando, investigando, vamos a ver cómo se nos presenta el back office y qué es lo que encontramos en él. En esta nueva versión, que unos cuantos elementos han cambiado de dirección, como te lo he comentado antes, por decirlo de alguna manera, respecto a la versión 1.5. Esto es debido a que los desarrolladores de PrestaShop estiman que es mucho mejor trabajar con esta nueva distribución de los elementos. Y la verdad es que a mí me ha gustado mucho más. También porque, bueno, es muy parecido a WordPress, también estoy acostumbrado a trabajar con WordPress y me gusta más así como está ahora que como estaba antes, con todas las categorías y todo el menú en la parte de arriba. Por ejemplo, ahora el contenido de diferentes funciones y características características a analizar se ubica en una barra lateral izquierda. Antes estaba en la parte superior, como te he dicho. Algo que para muchas personas puede tener una similitud con lo que actualmente encontramos en el panel de administración de WordPress. La primera opción que encontraremos en la parte superior izquierda de esta barra es la de inicio. Ahí podemos conocer lo que está ocurriendo en nuestra tienda online. Por ejemplo, aquí se mostrará el resumen de la tienda, el programa de las ventas, las actualizaciones, los pedidos y diferentes tipos de estadísticas. Vamos ahora al catálogo y las categorías en el back office. Esta es un área que debemos tomar en cuenta desde el inicio de la creación de nuestra tienda, cuando ya tengamos instalado PrestaShop. Solamente tendremos que ir hacia el segundo botón, por debajo del anterior, del inicio, que dice catálogo, con lo que del lado derecho aparecerá la opción de la categoría. Allí podemos manejar y administrar algunas de ellas, lo cual quiere decir que bien podríamos activarlos, editarlos o eliminarlos si no los vemos convenientes. Cuando una tienda online recién se inicia, quizá el número de productos disponibles en la misma sea algo reducido, por lo que incrementar a un determinado número de categorías no sería una buena idea al principio. Pero según vaya creciendo nuestra tienda, más y más productos iremos integrando a nuestro contenido o a nuestra vitrina, como quieras llamar, y es por eso que debemos crear de forma correcta las categorías para que sirvan las mismas de una buena guía al visitante, esa experiencia de usuario, esa usabilidad que debe tener nuestra web que en algún programa te he comentado. Lo primero que tenemos que hacer es dar un nombre, es un dato obligatorio, a la categoría que vayamos a crear en este lugar. Mientras más información le ofrezcamos a estas categorías, mejor posicionamiento llegaremos a tener en nuestros productos. Otros campos para rellenar dentro de la creación de una categoría es el nombre, es básicamente lo que hemos comentado antes, lo que es mostrados. Con esta opción tendremos la posibilidad de activar o desactivar una categoría específica. Después tenemos la categoría padre. Esta opción nos servirá para definir si la categoría va a acoger a otra por debajo de ella. Después tenemos lo que es la descripción. Aquí debemos, bueno, pues ser bastante agradecidos y bondadosos con la definición de nuestros productos. Pues mientras más expliques sobre ellos, mayor interés atraerán al público visitante. Después tenemos la imagen. Esta opción es, en cambio, nos servirá pues para poder subir una imagen que se encuentra alojada en el ordenador hacia el contenido de nuestra tienda online. Después tenemos lo que son las miniaturas. Con esta opción tendremos la posibilidad de subir hasta 3 imágenes en forma de miniatura, las cuales podrían ver nuestros clientes y visitantes a la vez. Después tenemos el metatítulo. Al igual que pasa con WordPress, aquí también tendrás la oportunidad de definir un título meta, que servirá para tratar de posicionar el producto en los motores de búsqueda. Después tenemos la metadescripción. Siguiendo la misma analogía que comentábamos anteriormente, también debes colocar una pequeña descripción corta de los más importantes que definan, las palabras más importantes que definan tu producto. Después tenemos las metapalabras clave, que son las palabras únicas que deberán estar separadas por una coma. Y después tenemos el tema de la URL amigable. Esta viene a ser la dirección que va a aparecer dentro de la barra del navegador, cuando alguien nos encuentra o cuando clica dentro de cualquier categoría o producto, lo que aparece arriba en esa barra de navegación. Para quien maneja WordPress o lo haya utilizado ligeramente, con seguridad que podrá darse cuenta que las últimas opciones que he comentado son muy parecidas a lo que se utiliza en dicha plataforma a la hora de utilizar las técnicas de SEO de posicionamiento. Vamos ahora al tema de gestión de productos. La gestión de productos, por un lado, tenemos lo que es la lista de los productos. Dentro de la misma opción del menú catálogo podremos elegir los productos. Es el entorno que nos mostrará la lista de aquellos que actualmente estamos planteando comercializar en nuestra tienda online. Aquí estarán presentes datos tales como lo que es la foto, el nombre, la categoría, la referencia entre otros cuantos más. Hacia un lado de esta lista de los productos tenemos la oportunidad de apreciar a 4 estadísticas que se han llegado a generar dentro de nuestra tienda online, como son el porcentaje de artículos en stock, el porcentaje de margen bruto promedio, el porcentaje de las ventas durante los últimos 30 días y el número de productos de movilidad reducida. Esta información es bastante útil para nosotros, ya que de una manera rápida tendremos la posibilidad de analizar lo que está pasando en nuestra tienda online, datos estadísticos que se irán generando en cada momento. Después, por otro lado, dentro de la gestión de productos, tenemos la posición del producto. Sin duda que esta opción es una de las más importantes a la hora de estructurar nuestra tienda, pues con ella tendremos la posibilidad de definir unos cuantos parámetros que nuestros visitantes lo van a agradecer. Por ejemplo, poder organizar la lista de productos de acuerdo al valor. es decir, al precio más alto o al precio más bajo, o bien por orden alfabético. Esto es una gran ayuda para quien visita la tienda, pues con ello tendrá una especie de filtro que lo usará para hacer una buena compra. Después tenemos el tema de no sobreduplicar. Esta es una característica muy importante que también debemos tomar en cuenta, algo que se aplica generalmente cuando vamos a mostrar en nuestra vitrina, nuestro escaparate, un mismo producto en varias versiones. Es lo que hablamos de los atributos en WordPress. ¿Os acordáis de un producto con los diferentes colores, las diferentes tallas que estábamos comentando en el programa de WordPress, de WooCommerce? Bueno, pues esto sería exactamente lo mismo. Entonces, en lugar de crear nuevos artículos, simplemente podríamos llegar a combinar los mismos para que no existan productos duplicados. Para ello se tendrá que hacer uso de la pestaña Combinaciones, que se ubica hacia el lado izquierdo. Después tenemos el tema de la información del producto. Mientras más información ofrezcamos sobre un producto en nuestra tienda, mejor guiada será la compra para nuestras visitas. En este área tendremos la posibilidad de indicar si el producto es un paquete, la combinación de varios, algún producto virtual que sea descargable e incluso algo que podríamos llegar a enviar por correo electrónico. Después también tenemos el tema de determinar el precio de un producto. Para ello, solamente tendremos que ir hacia la pestaña que dice Precios, que se ubica hacia el lado izquierdo. Existen unas cuantas alternativas que debemos tomar en cuenta a la hora de definir el precio de algún tipo de producto, pudiendo resumirse de la siguiente manera. Por un lado, el precio al por mayor sin impuestos. Por otro lado, tenemos el precio unitario de venta sin impuestos. Después tenemos la norma tributaria. Después tenemos el ecoimpuesto con el IVA incluido. Tenemos el precio de venta con impuestos, el precio unitario y por último el precio de venta final. Todo esto, bueno, pues tienes que entrar y trastear un poquito. Después tenemos el tema de la gestión de clientes. En el caso de que deseamos realizar una actualización de datos de nuestros clientes, la utilidad de esta función puede ser utilizada en dicho momento. De forma predeterminada, son los propios clientes los que añaden automáticamente sus direcciones y sus datos personales para poder gestionar toda la cuenta, por lo que tu intervención vendría a ser un procedimiento manual en el caso de que uno de ellos, pues bueno, no se haya dado de alta en tu base de datos o le falte algún dato en concreto. También puedes utilizar este área de trabajo para verificar los correos electrónicos de tus clientes, que tienen que estar bien escritos y ser verdaderos, o sea, que sean reales, ya que a ellos los utilizarás en un momento determinado para enviarles campañas publicitarias personalizadas. Después vamos a ver cómo el tema de los vales descuento. También podemos hacer aquí vales descuento, cupones. La generación de estos vales de descuento es una tarea bastante sencilla de realizar, ya que únicamente tenemos que dirigirnos hacia las reglas de descuento y posteriormente a las reglas de compra. Habiendo hecho esto, podremos ver un botón en la parte superior derecha que nos servirá para generar estos vales de descuento. Una vez allí tendrás que rellenar, bueno, pues un formulario que identificará lo que estás ofreciendo como incentivo. Después tenemos el tema de los módulos en PrestaShop. Los módulos en PrestaShop tienen una función muy similar a lo que podrían estar realizando los plugins en WordPress o en cualquier otra herramienta con la que trabajemos. Utilizar diferentes módulos es prácticamente una necesidad, ya que con ellos tendremos la posibilidad de incluir unas cuantas funciones de trabajo a nuestra tienda online. A la mayoría los encontraremos en el apartado de módulo, aunque otros cuantos están distribuidos por diferentes entornos de nuestro panel de administración. Para poder subir un módulo que hayamos descargado previamente y que estará comprimido en formato zip, solo tenemos que dirigirnos hacia este apartado de los módulos y buscar la flecha con dirección hacia arriba, lo cual nos permitirá subir e instalar aquel que tenemos guardado en nuestro ordenador. Esto más queda por si compras en la tienda de PrestaShop o te encuentras algún módulo interesante por ahí de algún programador o algo, pues te lo descargas en tu ordenador y de esta forma lo puedes subir a tu tienda. Ahora bien, al igual que trabajan muchos plugins en otras plataformas, los módulos también tienen que ser configurados de acuerdo a la necesidad de nuestra tienda, debiendo para ello tratar de ubicarlos en la página de los módulos y en su respectivo menú. Cuando ya lo hayamos identificado, solamente tenemos que hacer clic en el botón que dice Configurar, siguiendo el proceso con una serie de instrucciones que podremos seguir fácilmente sin ningún problema. Y básicamente este sería el repaso, el paseo por nuestra tienda con PrestaShop. Es un paseo, ya te digo, muy básico, porque no iba a entrar en detalles de dónde está cada cosa, cómo se configura cada apartado, porque si no, pues tendría que hacer un programa de 3, 4 o 5 horas y no es plan de aburrirte. Ha sido muy por encima, pero bueno, más o menos que tengas el concepto de lo que se puede llegar a realizar con PrestaShop. A partir de aquí, mi consejo es que toquetees la tienda, que te descargues el software, la toquetees, investigues un poco, que hagas varias pruebas y comprobar los resultados en el front office de cómo va quedando tu tienda online. Antes de terminar, recuerda que al principio habíamos puesto nuestra tienda en modo de mantenimiento, antes, cuando estábamos haciendo todas esas pruebas, y es lo primero que te he dicho. Una vez hemos configurado todo y ya tenemos nuestros productos preparados para mostrar al público, debemos quitar ese modo mantenimiento. Debemos ir hacia el área de las preferencias y posteriormente a mantenimiento. Allí encontrarás únicamente las dos opciones que hemos comentado al principio del programa. Por un lado, habilitar la tienda. Ahora tendremos que mover el selector hacia sí para tenerla en habilitada. Y después la IP de mantenimiento, que ya debemos quitar cualquier IP que hayamos colocado para que nuestra tienda online sea totalmente pública. Porque de la otra forma solo podríamos entrar nosotros o las IPs que le hayamos indicado. En fin, señores, pues ya tenéis una pequeña o una ligera idea de lo que es PrestaShop y cuáles son sus configuraciones básicas. Como siempre te digo, espero y deseo que te haya gustado, si más no, pues que hayas pasado un ratito entretenido escuchándome. Y recuerda de darle esa valoración de 5 estrellas en iTunes y ese me gusta en iVoox, que son tan, tan, tan valiosos para mí. La verdad es que no me cansaré de decírtelo, tanto para animarme durante la semana como para hacer que este programa poco a poco vaya subiendo, vaya escalando posiciones en el ranking de los podcasts y mucha más gente se pueda beneficiar de todo este contenido. Como te he comentado, este es el último programa que hago en forma monográfica. Puede ser que sí, que alguna vez haga alguno más porque me parezca interesante algún tema, o porque haya alguna noticia que quiera publicar, o simplemente porque me haya quedado sin entrevistas o no tenga invitados y tenga que hacerte un monográfico. Pero a partir de ahora lo que quiero es que, bueno, pues que cada sábado, los domingos voy a dejar de hacerlo, pero cada sábado traerte pues a ese experto, a ese profesional del sector e-commerce, que nos cuente sus experiencias, sus básicamente sus conocimientos dentro del mundo de las tiendas online, y así poder nosotros aprender mucho más. Y también esos casos de éxito, esa gente que es emprendedora, que en su día pues se encontraba como tú, que tenía esa idea de montar un e-commerce y que a día de hoy pues la ha materializado, la ha llevado a cabo y bueno, pues está vendiendo a través de internet. Que nos explique pues cómo lo hizo, cómo empezó, los problemas que ha tenido, que se ha encontrado, cómo los ha ido solucionando y a día de hoy cómo le está funcionando. Creo que puede ser súper, súper, súper interesante conocer las historias de otros emprendedores. Pues nada, ya sabes, el sábado que viene un invitado aquí en el programa. Que acabes de pasar un feliz domingo y nos escuchamos la semana que viene, el sábado, como siempre, a las 8 en punto de la mañana. Eso sí, eso no va a cambiar. El sábado a la misma hora, a las 8 en punto. Hasta entonces, adiós.